Levantaos puertas del cielo, canta la iglesia. Es su liturgia y lo hemos cantado nosotros también con el Salmo 23 en este tiempo de ascensión. Levantaos, abríos puertas que se abran para que entre el Rey de la Gloria. San Gregorio de Nisa, uno de los grandes padres de la iglesia, en un texto extraordinario nos describe a Cristo en este día de su ascensión, pasando por las esferas jerárquicas de los ángeles. Abríos puertas eternales. Los ángeles espectadores, dice, no reconocen a este hombre que sube desde la tierra y que viene con su ropa todavía manchada, teñida en la sangre del lagar, y que lleva cicatrices en sus manos, el mismo que bajó revestido de humanidad, y se preguntan, ¿quién es este que asciende? Y los ángeles que acompañan al Señor responden, el Rey de la Gloria, es el mismo Rey de la Gloria. De esta manera Cristo asciende al cielo en el marco de una liturgia celestial y angélica de imponente grandeza que escapa sin duda a los ojos de los apóstoles por la nube que se interpone. ¿Quién asciende sino el que descendió? Lo dijo el mismo Jesús, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Es el círculo perfecto de nuestra redención. Bajó del cielo, es su anonadamiento. Subió al cielo, es su exaltación. Aquel círculo que hace de Cristo un pontífice, es decir, un hacedor de puentes, capaz de tender un puente entre Dios y los hombres. Muchas veces pensamos con envidia, santa envidia sin duda, en los contemporáneos de Cristo que vieron al Señor con sus ojos visibles, que tocaron con sus manos al Verbo de la vida, como dice San Juan. Sin embargo, Cristo nos quiere hacer comprender que su ausencia es en cierto modo como la perfección de su venida, porque su oficio es interno, y por eso en los días de su carne mortal esquivó con frecuencia la multitud, y en los momentos culminantes se retiraba a la soledad, y nadie sabía a dónde iba. Es que pretendía que los hombres fuéramos acostumbrando a su ausencia. Y por eso también habló en parábolas y desconcertó con extrañas paradojas. Nos quería preparar al escándalo de la ascensión. El que viene es también el que se va. Y os conviene que yo me vaya. Su venida, es cierto, ha sido para suscitar con su presencia nuestro amor, para atraernos. Y después se ha ido para que lo busquemos con nostalgia, como un imán que necesita tomar distancia para poder atraer hacia sí. ¿Dónde te fuiste, amado?, escribió el poeta. Como si Jesús quisiera jugar con nosotros a las escondidas. Me buscaréis y no me encontraréis. El escándalo de la ascensión es la prueba de nuestra fe. El que nunca experimentó la amargura de su ausencia no será capaz de gustar el sabor de su venida. Debemos amar a Cristo, es cierto, pero nuestro amor debe ser un amor que busca. Esto es lo que atañe a nosotros. Pero mucho más importante es considerar lo que pasó con Cristo después de su ascensión. El Señor victorioso entró en el santuario del cielo, en el Sancta Sanctorum, una sola vez, de una vez por todas, no como los pontífices judíos que cada año debían reiterar su entrada en el templo. Cristo sube al cielo una sola vez y allí es entronizado como rey para presidir la historia desde ese trono celestial. El Padre, al contemplar a su Hijo redivivo, lo unge con el óleo de la alegría y le dice solemnemente, siéntate a mi diestra. El Señor está pues sentado en la postura del guerrero que ha vencido y que descansa, en la actitud del sacerdote que ha terminado de ofrecer su sacrificio. Nuestra cabeza allí se sienta, escribe Santo Tomás, en la primera célula de este nuevo mundo que se va transfigurando, y al subir al cielo llevó cautiva la cautividad, montado sobre la nube, asumió en él la aspiración más profunda de los hombres. Y por eso el triunfo de Cristo es ya nuestro triunfo. Ahora el Señor está en la cumbre, y donde está la cabeza, allí tiende a estar su cuerpo, los miembros de su cuerpo. Debemos sentir hoy la emoción de saber que uno de nosotros ve al Padre cara a cara. Todo aquel que se le una en su movimiento ascensional ya ha entrado en la nube de la ascensión. Ya está sentado con él en el cielo, co-sentado con Cristo en el cielo, dice San Pablo. Cristo está pues sentado allí como triunfador, lo cual no significa que reste inactivo. Podemos aplicar al Señor aquella hermosísima frase del libro de la sabiduría: permaneciendo en sí, lo innova todo. Permaneciendo en sí, en Cristo ya no hay cambios, pero lo innova todo. Él debe recapitular todo, y por eso, antes de su ascensión, comunicó su impulso apostólico en la Iglesia, intimándole el encargo sublime de la predicación y de los sacramentos: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación, a todas las naciones. El que crea y se bautizare se salvará, el que se resista a creer será condenado. El misterio de la ascensión se prolonga así en el misterio de la evangelización. Cristo, vencedor, comunica su misión a la Iglesia, pero luego se ha sentado para mostrarnos gráficamente que el triunfo ya ha sido logrado en sustancia y que a nosotros solamente nos toca librar las escaramuzas finales. El tiempo de la Iglesia, nuestro tiempo, es un tiempo de trabajo. Si Cristo está sentado, la Iglesia está de pie, y los apóstoles están de pie con el Evangelio y el pan en las manos. Si el Señor, al decir del apóstol, ha subido a la cumbre de los cielos, lo ha hecho para llenar todas las cosas, termina el apóstol, para llenar todas las cosas, su completomia, para llenar todo. Nuestro cometido es hacer que toda la humanidad acepte la realeza de Cristo. Los individuos y las naciones, las instituciones, el arte, la cultura, toda actividad humana debe reconocer la soberanía y la majestad y el señorío de Cristo Rey. Que toda la humanidad refleje y se llene de su presencia y refleje el rostro resplandeciente del Señor victorioso. Pero no todo termina acá. El ángel de la ascensión nos hizo una promesa. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como lo habéis visto elevarse. Ya lo había insinuado el mismo Señor cuando en la parábola de los talentos se comparó con aquel hombre noble que fue a un país lejano para tomar posesión de su reino y luego volvió. Al fin de la historia, y por última vez, Cristo se volverá a poner de pie, majestuosamente. Será la parucía, cuando de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Son los tres momentos postreros de la historia: subió al cielo, está sentado, de nuevo vendrá. Son también las tres afirmaciones solemnes de nuestro credo que ahora profesaremos. La ascensión del Señor inaugura su gloria, e inaugura también nuestra caridad, que es su presencia viva y operante entre nosotros. No nos quedemos mirando al cielo, como los varones galileos, porque Cristo, así como se fue, volverá, y en el entretanto continúa viviendo entre nosotros. Como nos lo dice el Evangelio de hoy, cuando después de haber transcrito el mandato de Cristo a sus apóstoles, id al mundo entero y predicad, añade que ellos fueron y proclamaron el Evangelio en todas partes, y agrega otro texto: el Señor actuaba con ellos. Nosotros vivimos en este gran misterio que debemos tratar de gustar por la contemplación y de vivir por el apostolado, el misterio de la evangelización, misterio que se extiende en el lapso de tiempo que va de la ascensión a la parucía, desde el subió al cielo hasta él de nuevo vendrá con gloria terminal. El Espíritu que el Señor nos promete en estos días, el Espíritu Santo, y que envía desde el cielo, es sobre todo el Espíritu de apostolado y de caridad. Cristo vino a poner fuego en la tierra, y ¿qué quiero dijo sino que se enciende y arda? Es el espíritu de caridad que ardió primero, que prendió primero en Cristo, y desde allí, como lengua de fuego, se propagó al colegio apostólico y al mundo entero. Vamos a seguir ahora el santo sacrificio de la misa. La hermosa expresión, elevemos nuestros corazones, del prefacio ha sido comentada por los padres de la Iglesia en relación con este misterio de la ascensión, levantar el corazón y ponerlo allí donde está el corazón de Cristo. Ofreceremos hoy pues el santo sacrificio de la misa, haciendo el memorial de su pasión gloriosa, de su santa resurrección, pero también de su admirable ascensión a los cielos. La ascensión es el sacrificio de Cristo aceptado, premiado. Uniéndonos a su sacrificio, también el nuestro será grato al Padre, a quien después de la consagración le pediremos hoy, según el canon que vamos a rezar, el canon romano, que así como los ángeles acompañaron la ascensión de su Hijo, así también envíe un ángel a este altar del cielo, para que nuestro sacrificio, a este altar de la tierra, para que nuestro sacrificio sea llevado hasta el altar del cielo. Que el ángel de nuestro pequeño sacrificio, de este sacrificio nuestro de hoy que vale tanto cuanto se integra en el sacrificio de Cristo, se una a los ángeles innúmeros que acompañan a Cristo en su ascensión, y de este modo, tomando parte en esta solemne procesión vertical hacia el cielo, tengamos también parte en la plenitud de su reino, preparándonos así para la próxima efusión de su Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Así sea.